empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy en la buena digestión, amigo pobre, el estupidiario de la radio y sus tontunas, la luna de Masi, el tío este que pone música, los clásicos de la Chefa, ya está que pincha youtubers, y los inventos de Palacio, el tío este que gana un montón de dinero por no hacer nada. ¡Téngame melocotones, tomate, lechuga, señora! Niña, ¿cuánto tienen los melocotones? A 2 euros y vienen sin rima. ¿Y la cebolla? A 1 euro y vienen sin rima. ¿Y los pepinos? Señora, no tenemos pepino. ¿Y eso por qué? Verá, porque no puedo decir pepino sin hacer un chiste. Ah, es por lo de la bacteria alemana, ¿esa? No, es una bacteria, es por culpa del virus. ¿Qué virus? Bueno, es que es un virus que cuando oigo pepino me dan ganas de decir, tríncame el banano. Oh, Dios mío, eso debe ser grave. Oh, es terrible, señora. Es el virus de la buena digestión. ¡Qué putada! Buenas noches, señoras y señores, señoritos y señoritas. Aquí estamos un lunes más. Por ejemplo, en la buena digestión al aparato Chío Domínguez. Y como eso no tiene por qué ser necesariamente bueno, he venido con más gente. Por si acaso, a la izquierda de pantalla, Juan Gamba, ¿qué tal? Muy bien, tía. Se ha atragantado con su propio cóctel. Y a mi derecha, señoras y señores, y señoritos y señoritas, la Chefa. ¿Cómo estás, Chefa? Muy bien, vampirismo. Vampirismo total. Al otro lado de la pecera, un hombre sin el que esto no sería posible. Un hombre al que le hacen fotos todo el rato. No sé si son rayos o realmente son sus fans. Pablo Nightwalker. Y bueno, al otro lado del teléfono tendremos a nuestros chicos de siempre, a Iggy Martín y a Máximo Zavaglia. Y aparte tendremos a nuestro pequeño Lucas Trapaza, que está malito y no está puede venir. Está malito, hombre. Y hará sus inventos de palacio desde casa. Patachula. Palacio real. Y nada más, el cielo llora. ¿Por qué llora el cielo, Juan Gamba? Pues no tengo ni idea, pero yo espero que deje de llorar en breve. Oh, Dios mío, este no es Juan Gamba, este no. Es José Ginés. Sí, tío, me he pillado el... ¿Cómo que tío, que soy una tía? Yo qué sé, si hablo como Ginés y me llamas Juan Gamba, pues yo te llamo tío, ¿sabes? A lo loco. Mira, no sé, por mi voz. Yo lo único que quiero es que deje de llover, porque este sábado tenemos una super cita. ¿Te das cuenta? Sí. Tú y yo no. Los ciclistas de Madrid que nos sentimos desnudos ante el tráfico motorizado, aquellos que nos jugamos el pellejo, a las 12 este sábado 11, una vez más, y ya van 7 u 8, ya no sé cuántas, nos ponemos en pelotas sobre nuestras bicis para reclamar más respeto. Vamos, que los chavales se montan en la bici, se ponen en pelota y se sienten desnudos frente al tráfico realmente. ¿No? www.ciclonudista.net. Pues ya habéis escuchado a Mariquilla con su voz de lunes. Se ha fumado unos cuantos cartones de bisonte sin boquilla y es lo que tiene la chiquilla. Y más hay una rima, qué fuerte. ¡Ah, cómo estoy! Yo tengo una recomendación maravillosa. Es así como, ay, a ver si puedes recomendar a ese grupo. Es que lo he escuchado y me he quedado flipado. Un pedazo de musicón que lo flipas. Juan Estereotipo, lo habrán visto por ahí por las calles. Es muy chuli. Pero actúa. ¿Va solo o va con más gente? Va con Demalajes, okay. Que son una gente como muy así, como con mucho arte, ¿no? Actuarán el viernes 10. Yo estoy como en el acordeón que tengo de pecho. El viernes 10 a las 10. no tiene pérdida. O sea, el viernes 10 a las 10 que será. ¿Dónde? Espérate tú, que te voy a decir que el 10 de junio, que es el 40 de mayo, ya nos habremos quitado el sayo, te quería yo comentar. En el Juglar, calle Lavapiés 37. Y vosotros diréis, ¿esta gente no va a otro sitio que no sea la calle Lavapiés? Pues sí, pero últimamente no. Y podéis consultarlos en el MySpace de Juan Estereotipo, que es muy chuli. Y nada, y ya está, y nada más, ¿no, chavales? A mí me parece dos planazos para engancharlo. Pues seguimos en la buena digestión. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Amigo pobre, will I go? En el último capítulo nos quedamos en... En mi larga vida presencié una sucesión de motivos para indignarme. Estas razones nacieron menos de una emoción que de un compromiso deliberado. Como estudiante de una escuela normal, fui muy influenciado por Sartre, un compañero de estudios. Sartre nos enseñó, ustedes son responsables como individuos. Ese fue un mensaje libertario. La responsabilidad de una persona no puede ser asignada por el poder o una autoridad. Al contrario, es necesario estar involucrado en el nombre de la responsabilidad de uno como ser humano. Cuando entré en la escuela superior, entré como un ferviente adherente del filósofo Hegel y adherí al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty. Su enseñanza explora la experiencia concreta, la del cuerpo y sus relaciones con los sentidos, una gran sensación singular enfrentada con una pluralidad de sensaciones. Pero mi optimismo natural, que busca que todo lo deseable sea posible, me llevó más bien a Hegel. El hegelismo interpreta la larga historia de la humanidad como teniendo un significado. Es la libertad del hombre progresando paso a paso. La historia se hace de sucesivos choques y la toma en consideración de los desafíos. La historia de las sociedades y por lo tanto de los avances, y al final el hombre ha alcanzado su plena libertad, tenemos en el Estado democrático su forma ideal. Este es ciertamente otro entendimiento de la historia. Dice que el progreso está hecho de libertad, luchando por siempre más. Esto puede ser como si viviésemos en un huracán devastador. Así es como se lo representaba a un amigo de mi padre, el hombre que compartió conmigo un esfuerzo por traducir al alemán En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Él era el filósofo alemán Walter Benjamin. Había elaborado una visión pessimista de una pintura de Paul Klee, un pintor suizo, el Angelus Novus, donde la cara del ángel abre los brazos para contener y empujar una tempestad que él identifica con el progreso. Para Benjamin, que se suicidara en septiembre de 1940 para escapar del nazismo, el sentido de la historia es la progresiva dominación de un desastre tras otro. Indiferencia, la peor de las actitudes. Hasta la próxima semana, amigo pobre. Tengo una duda jurídica. Si para la iglesia la píldora del día siguiente ya es un aborto, me surgen algunas dudas desde el ámbito jurídico. ¿La masturbación es homicidio prematuro o premeditado? ¿El sexo oral será canibalismo? Técnicamente no es correcto decir sexo oral, sino sexo bucal, porque quien lo realiza es incapaz de hablar. Lo que pasa es que esta acepción viene del inglés oral sex y el marketing pornográfico nos está fastidiando el idioma. ¿Podemos considerar el coito interrumpido como abandono del menor? ¿Y qué decir del preservativo? ¿Será homicidio por asfixia mecánica? ¿Y el sexo anal es mandar al futuro hijo a la mierda? Agradezco a quien pueda esclarecerme estos cuentos. Vamos, que alguien me explique de qué va esto de la Santa Sede. Mm-hmm. La buena digestión. Los lunes a las 9 de la noche. ¿Quién es? Los lunes a las 9 de la noche. Marte. Júpiter. Urano. Tríncamela con la. La buena digestión. Un programa marciano. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you. Y después de toda la revolución que nos ha caído encima, Masi se puso blandito. Masi. Hola. Hola. Ay, se va mucho. Porque... pelitos de punta. Esa es una voz cálida y aterciopelada. No te referirás a la mía, ¿verdad? Los pioneros, ¿no? Hablamos de Senku, que es un tema, fue uno de los primeros que sacó cuando se pasó al otro lado, como dicen, lo que nunca le perdonaron este salto. Bueno, un poco de historia, voy rápido porque tenemos poco tiempo. Sam Cooke nace en una familia eclesiástica y su primer escenario será appunto la iglesia. Y en el 50 entra con los Soul Stirrers, que son junto con los Blind Boys of Alabama el mejor grupo de gospel de la época. Con ello pasa unos siete años y decide dar, como he dicho, un paso al reino de Satán, a la música profana y el rhythm and blues, un salto que muchos puristas del gospel nunca le perdonaron. El primer single que saca es esta delicatísima You Send Me, que será el primer caso de un número uno en la lista de pop y rhythm and blues. Luego vendrá mucho éxito y un revolucionario contrato que daba por primera vez a un afroamericano total libertad sobre sus discos, que era demasiado para esos tiempos, hablamos de los primeros 60 en los Estados Unidos. El 11 de diciembre del 64, Sam es asesinado a mano de la recepcionista de un motel de mala muerte, un homicidio que está tan transparente como el de JFK. Yo creo que fue una movida sucia de CIA y FBI, porque Sam estaba en su apogeo artístico y comercial y tenía demasiada autonomía. Pero pocos días antes de morir nos dejaba una joya preciosa, una maravilla absoluta, lo que viene considerada la Blowing in the Wind del Soul. Está el tema de hoy, que es la conmovedora A Change is Gonna Come, que es el tema que vamos a proponer y también una esperanza para el futuro más inmediato. ¿Quiere que te cante un poco? Cántate algo, no, Paca. Yo tengo, vamos, esa voz tan gentil y tan sexy con la mía no tiene nada que ver, pero podría entonar, a ver si Pablo está preparado para ponerlo justo después, para notar cómo canta uno y cómo canta Sam. Sam okay. Cocina y Masi prepara la dos. I was born by the river in a little tent. ¿Os ha gustado? No, yo me he quedado todo loca. A cortar. Comparemos entonces, ¿no, Masi? Bueno, cuidado con los violines, ¿eh? Un besazo. Chao, Beli. Chao, Belísimo. A disfrutarla. In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. La sintonía más chula del programa, lo siento, tengo Chuli. Debilidad por este momento. Chefa, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Venga, voy a hacer si tengo una voz un poco normal. Hola, ¿qué tal, chicos? Pone cara de buena, pero vamos. Mire, coña. Hoy estoy yo, chefa, además. Si emitiéramos los martes. Tampoco te creas, ¿eh? Bueno, porque... No te creas. Desde que los lunes hay la buena digestión, en los martes tampoco tenemos voz. Tenemos y no buena es por digestión. Esta media hora, es por lo que viene después. Bueno. Chefa, ¿qué nos traes hoy? Que estás un poco así, como con los colmillos muy largos. Estamos en nuestro estilo. Pálida. Sí. Os traigo un clásico, que es un señor que se llama Jonathan Richman, I suppose, y nada, es un auténtico crack. Y la canción esta que voy a poner, bueno, que hay que ver varias versiones que hay en directo que hace él. De hecho, hay una con un muchachito Bombo Infierno y con Kiko Veneno cantando esta canción, muy graciosa. Hombre, esto debe ser un clásico. Sí, creo que ha salido en otros grandes clásicos de la radio, con lo cual no podíamos ser menos y la hemos traído aquí para recordarla y bueno, y para recomendar a todo el mundo, ya os digo, que veáis las distintas versiones de este artista y el resto de canciones estupendas que se trae él. Y bueno, os voy a contar simplemente un par de estrofitas, porque esto yo creo que está hecho, a ver si os parece, si está hecho con el traductor de Google, con el traductor del país, o cómo está hecho con esto. Su primo de allí, de Miami, que hablaba un poco inglés, español. Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. Atiende. Yo esto me recuerda mucho a una amiga que tenemos por aquí, que es Olga. No sé por qué, no tiene un poco así de... Habla parecido. Es un poco así, ¿no? Habla Olga, ¿dónde está? Y luego esta no es la más cara, que yo pensaba que sí, es la más cara, de costar dinero, pero no. Máscara, ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada. Esa le queda bien, ¿eh? Y cuando ha dicho causada, no, el temor causada, atiende. Bueno, es que esto hay que... Para mí el temor causada estaba bien. Es bien. Y luego vampiresa mujer, y estoy impresionada, que es lo mejor de todo, porque Jonathan dice, estoy impresionada cuando se ven vampiresada. No hay por dónde cogerlo, ¿eh? El temor causada. Para mí la mejor es, está feliz, está normal. ¿Trabaja por la industria sexual? Trabaja por la industria sexual. Es que ahora lo hablamos como Olga, pero en realidad es un poco... ¿Es prostituta la vampiresa? Y luego te dice al final, si te caes amigo, no me río de ti, me pasó la misma cosa a mí. Qué gran rima. Está muy bien, ¿no? Vamos a darle un poquito, a ver, qué pacha. Is Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada. Y ahora, vampiresa, vampiresa mujer, vampiresa. Vampira esa mujer. Estoy impresionada. Ah, no, aquí no va. Es que lo repite cuatro veces. Vampira esa mujer. Dale más voz, a ver. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Toma el vino, toma mezcal. Hace sacrificio ritual vampiresa. Tremendísimo, Jonathan Richmond. Cualquiera que haya tomado mezcal sabe que el siguiente paso es el sacrificio ritual. Siempre. Eso es lo que tiene un gusano dentro. Exacto. Yes, it is. Oh my God. Es mucho mejor de lo que pensaba. Yes, it is. Bueno, pues chefa, más cosas, más cositas. Esto es lo que teníamos. Bueno, que podemos seguir aquí horas con Jonathan. Háblanos pero, un poco de Jonathan. Pero, mira, Jonathan tiene un espectáculo, una intervención en un talk show de. Exacto. Llámalo X. En los 90 o algo así, me parece que es. Y la canción es I Was Dancing in the Lesbian Bar Live. Y entonces eso es algo y como. Para la gente que no sabe inglés, chefa. Esto es Je danse dans le bar de la femme qui aime la femme. Y luego es Instance. Y lo en alemán tú. Instance in the lesbian bar. Y en ruso, por favor, mi puta idea. Oye, peleado ahí con las tías que le gusta el pescado. Sí. Pues nada, estaba un saludito, ¿no? Estaba bailando en el. Bueno, sí, estaba bailando en el bar de lesbiana. Y nada, la letra es bastante graciosa. Porque empieza, bueno, y el show en sí, porque él tiene varios micrófonos para solo su guitarra, entonces va cambiando de sitio y va tocando la guitarra en distintos sitios. Y nada, él dice que está ahí en un bar, tan tranquilo, unos chavales llegan y le dicen, no, vente con nosotros a bailar, vente. And soon I was dancing in the lesbian bar. Y se vio ahí metido en una especie de marrón. Pero luego la letra no da mucho más miedo ni nada. Es simplemente una cosa así. Bastante absurda. Sí, un cachito. I was dancing in a nightclub one Friday night. And that nightclub bar was a little uptight. It was. I was dancing all alone a little. Self-conscious when some kids came up and said, Jonathan, for dancing, come with us. And soon I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, oh. Bueno, chefa, esto es que hay que verlo al hombre, porque tiene pinta de ser un mamarracho. Es un gran crack. Jonathan Richman. Bueno, muchísimas gracias, chefa, por estos temazos que nos has traído y hasta la semana que viene. Chao. Seguimos en la buena digestión. Hoy, Políticos en la Picota, segunda parte. Hola, hola, españoles. Soy el reinventor y me llena de orgullo y satisfacción haceros la vida más sencilla y fácil con inventos y consejos prácticos. Seguimos adelante con mis nuevos protocolos para atender a las demandas de mi pueblo. Valderranas de abajo. No, España quería decir que lo está pasando mal por la coyuntura internacional. A todos aquellos que dormís al raso en las plazas de nuestras ciudades, ejerciendo vuestro real derecho a la protesta pacífica, os envío un mensaje. ¡Abrigaos! ¡Que vienen noches frescas! Ya sabéis que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Yo hasta el 60 de mayo no me quito las muletas. Hoy me centraré en ideas contra el desempleo. Para fomentar la reducción de jornada, propongo que cada trabajador no corra más de una hora al día. Así disfrutará más de su familia. Entonces, en una jornada de 8 horas, para el mismo puesto trabajarán a turnos, 8 empleados. Este trabajo en cadena fomenta la amistad y es un ahorro porque usarán el mismo uniforme. Claro que el sueldo se lo tendrán que repartir entre los 8, pero tranquilos, no es culpa de España, esto es consecuencia de la falta de confianza de los mercados de divisas. La otra es jubilación a los 45 años. Esta es la nueva idea. Eso acabaría con el desempleo juvenil. Eso sí, cada uno se paga su propia jubilación, que no está la cosa como para tirar manteca al techo. Si yo llevo jubilado toda mi vida y nadie diría que me va mal. Claro, la austeridad empieza por la casa de uno. Yo ya he vendido la moto porque no la podía mantener y porque el casco le ponía a la reina unos pelos imposibles, la verdad. Por mi parte voy a colaborar en la creación de empleo retirando los enanos de porcelana del jardín del palacio y sustituyéndolos por parados de larga duración. La contratación es fija porque no se puede mover de su sitio excepto en diciembre, que como es natural los pongo alrededor del árbol de Navidad. Otra iniciativa que he inventado y que quiero promover para fomentar el turismo es la de poner merchandising de la Casa Real en los resorts y zonas vacacionales. De esta manera vendrían turistas extranjeros atraídos para comprar complementos de playa con las fotos más exclusivas de la familia real, el príncipe repasando la prensa sentado en el trono del baño, la reina en clase de aerobic, mi nuera comiendo chocolate clandestinamente de madrugada, las infantas bailando waka waka, un primer plano mío con la mascarilla exfoliante y muchas otras cosas más. Ideas para eliminar los privilegios de la Casa Real. Uy, otra vez, y me quedo sin tiempo, ¿eh? Bueno, queda pendiente para la próxima edición de Los Inventos de Palacio. Hasta el próximo lunes, súbditos. Bueno, este musicón y este bozarrón de machote es lo que podréis escuchar el viernes. Bueno, de machote, ¿no? O sea, de señora. Como yo también. Eso que acabas de decir es un estereotipo. ¿No será que es Juan y estereotipo y tú eres un malaje? No, los malajes son sus musicazos. Bueno, no, pobrecitos. Bueno, que se llaman así, que se llaman así, se llaman así. Bueno, basta. No se lo pierdan el viernes. ¿A qué hora, Juan Gamba? A las 10 de la noche. ¿Qué día es el viernes? 10. ¿Dónde? En Lavapié. ¿En la calle donde siempre? En el Juglar. En el Juglar, calle Lavapié. ¿Qué número, Pablo? El 37. Mira, Pablo, ¿qué lo tiene? Pablo, aclárate la voz, hombre. Nada, si queréis escuchar más cositas, en su MySpace, Juan Estereotipo, y luego el sábado os levantáis, no acostarse muy tarde, y el sábado os levantáis tempranito y os vais a la ciclonudista a enseñar el cuerpecico. Pues nada más. Ni nada menos. Esto ha sido todo, la buena digestión. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos como la frase esa que dice más y que nos gusta. Recuerden que su pepino es también el nuestro. Ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love.